Radio UV presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos... ¿Existe una relación entre la esquizofrenia y la inteligencia? En 2001 se estrenó en las pantallas de cine la película Una mente brillante, protagonizada por Russell Crowe y basada en la novela homónima de Sylvia Nasar, la cual narra la vida del matemático estadounidense John Forbes Nash, quien en los años 50 del pasado siglo planteó el llamado equilibrio de Nash, que tiene aplicaciones en la teoría de juegos. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Durante sus años de estudiante en la Universidad de Princeton, en donde trabajó Albert Einstein también, Nash comenzó a escuchar voces, a inventar personajes cuya existencia solamente estaban en su mente, aunque él los creía reales. Debido a su carácter de por sí excéntrico, su extraño comportamiento pasó desapercibido para sus compañeros y profesores. Sin embargo, un día fue hospitalizado por tener varias recaídas serias al creer que agentes comunistas, gente que iba por la calle con corbata roja, eso los distinguía, la corbata roja, lo perseguían para intentar asesinarlo. Aunque esta enfermedad por ahora no tiene cura, Nash remitió milagrosamente. Dejó de escuchar voces en su cabeza y por si fuera poco, los comunistas con corbata roja dejaron de estar allí para atormentarlo. Durante sus años de crisis, y como él mismo lo narra en varias entrevistas, tuvo que tomar antipsicóticos para reducir los síntomas de la enfermedad. Y es que la esquizofrenia tiene varios síntomas muy claros. Afecta directamente al pensamiento, a la emoción y a la acción, y además quienes la padecen tienen distorsiones en el pensamiento, cuya manifestación más clara se da a través de ver o escuchar voces que no existen y creencias que no son ciertas. También hay una gran dificultad para organizar los pensamientos cuando se está previo a un ataque psicótico. Entre los síntomas negativos que también están presentes, los más comunes son el tener dificultad para mostrar emociones, ya que la persona puede parecer deprimida o retraída. Hasta el momento no se conocen las causas que provocan esta enfermedad, pero al parecer es producida por una mezcla de factores genéticos y ambientales que alteran la química cerebral. ¿Pero podría existir alguna relación entre esquizofrenia y creatividad, dado que Nash, un genio, padeció la enfermedad? Durante un cuadro psicótico, los esquizofrénicos pierden contacto con la realidad a tal grado que se les hace imposible poder crear y llevar a cabo operaciones complejas. Y es que la base de la creatividad se encuentra justamente en la capacidad de unir eso que llamamos intuición y razón. La intuición es más instintiva y tiene que ver con llevar a la acción algo, pero sin pensarlo, mientras que la razón y la lógica tienen que ver más bien con un proceso de reflexión y análisis de lo pensado. Cuando hay psicosis, al menos en la esquizofrenia paranoide como la que le diagnosticaron a Nash, el proceso de pensamiento se anula casi por completo. De hecho, es como estar en una especie de mundo alterno, en donde solamente existen percepciones extrañas, en el que los sonidos y los colores se vuelven más intensos, y se puede producir una desconfianza hacia los demás, como si todos estuviesen creando un complot contra uno para dañarlo. Es muy probable, por tanto, que no exista una relación directa entre esquizofrenia y creatividad, ya que la primera reduce muchas de las capacidades mentales que se requieren en los procesos complejos, como la propia capacidad de atención. De lo que sí se tienen más pruebas científicas es del vínculo que existe entre creatividad y otras enfermedades mentales como el trastorno bipolar. De hecho, se ha comprobado que es durante el proceso de manía, en el trastorno bipolar, donde los artistas que padecen la enfermedad tienen la chispa de genialidad que los lleva a componer grandes obras musicales, pinturas, textos brillantes y un sinfín de cosas más. La vida de Nash no fue fácil en ningún sentido, ya que además de padecer esquizofrenia, el hijo con su segundo matrimonio, con la salvadoreña Alicia Lardé, también padece la enfermedad, John Charles Nash, al que todos le dicen cariñosamente Johnny, también es un extraordinario matemático y, hasta donde se sabe, sigue viviendo en la misma casa de sus padres, cercana a la Universidad de Princeton. Los Nash se encargaban de su hijo, pero a raíz de la muerte de la pareja en un accidente de tráfico en 2015, Johnny es atendido desde entonces por amigos y por los servicios sociales de la comunidad, quienes se encargan de que se tome puntualmente sus medicamentos. La mente humana es un asunto complejo y no se puede entender esta sin claroscuros, sin sus matices de grises que hace a cada ser humano algo único. Los matices grises se revelan a través de la complejidad de nuestro cerebro, que está compuesto por 86 mil millones de neuronas, casi más que el número de estrellas que hay en el universo conocido. Por ello, ante esta complejidad, no podemos ser tan simplistas y encasillar a los seres humanos con etiquetas de enfermedades mentales como la esquizofrenia, el autismo o la bipolaridad. De hecho, hay personas que pueden padecer un grado de autismo y otro grado de esquizofrenia, o la mezcla de otras enfermedades mentales, por lo que el futuro de la medicina para tratar estos padecimientos debería ser más personalizada y menos generalista, más basada en los síntomas de cada individuo. Radio V, 90.5 FM presentó Espacios Cardinales, una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finite Music. Radio V 2019.